La prensa de Camboya destacó el aniversario 68 de la fundación de la República Popular Democrática de Corea. El periódico Khmer Amata publicó en una plana entera el artículo titulado Fundador de la República Popular Democrática de Corea, junto con la foto del presidente Kim Il-sung. La agencia noticiera AKP transmitió que Corea se ha hecho potencia mundial bajo la destacada guía de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un. Las radios Apsara y FM 90,5 dieron a conocer las proezas del presidente Kim Il-sung, quien trazó y realizó la original idea y línea sobre la construcción del Estado y así fundó la República Popular Democrática de Corea, primer Estado Democrático Popular en el Oriente, el 9 de septiembre de 1948.